Biblioteca Popular de los Hornillos. Live. Cine. Presentada nomás la sección de Matías Costilla. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Siempre me saca una sonrisa la música, es impresionante. Me pone contento, es terrible. Bueno, ¿qué lo trae por aquí? Primero, antes que nada, me cuenta cómo estuvo la proyección de Brasil anoche. Muy bueno, muy bueno. Sí, vino gente. Sí, sí. Por fin vino gente. No me quedé solo, bien. No pude ver en compañía, estuvo muy lindo, muy lindo. ¿Hubo debate después? No. Comentó, la gente se quedó medio perturbada, ¿viste? Ay, pues sí. Encima traje el director's cut de Brasil. Más larga. Tiene unos minutos más. El director's cut es el corte del director. O sea, ¿qué pasa? Cuando una peli yankee, sobre todo, se estrena, el director termina de hacerla y después le dicen, bueno, pibe, hasta acá, anda a casa, tranquilo, la agarra. Deja todo así como está y anda. Deja como está que nosotros nos encargamos. Y el estudio dice, esta parte no se entiende. Pum, se la saca. Esto está al cuete. Pum, acá hace falta un narrador que explique. Le han cambiado los finales a las películas, pero ¿no? Pero han hecho desastres. Algo así como lo que hacemos acá en este programa. Parecido. Tiempo después de que la peli sale, todo generalmente a DVD directo, le dan una oportunidad al tipo así, bueno, este es el corte por el montaje, ¿no? Que yo hubiera querido como director. Y puede tener minutos más, minutos menos, un cambio de escenas total que te manda la historia para otro lado. Así que vieron eso. Y esta tiene sobre todo un final que es, te deja del moño. No lo quiero contar. No lo quiero contar. Pero te quedas mirando y decís, pero ¿qué pasó? La tenés que revisar de nuevo la película para ver qué te quiso decir con eso. Hay muchas películas que tienen esto del director's cut. Se usa bastante. ¿Queda alguna fecha más de nuestro ciclo en el que estamos ahora, que es el de conciencia ficción? Por supuesto. Tenemos el viernes que viene, viernes 19. Viernes 19. Si no me equivoco, a las 19 horas, vamos a ver Código 46. Ajá, esta no la vi. Esta es Snowden. Esta es muy buena. Si la tuviera que definir en una palabra, diría sensible. Bueno, me encantó. Muy bien. Pero tiene un título como de thriller, de una cosa de acción. Es una mezcla muy rara. El Código 46 tiene que ver con una ley, parece que hay en el futuro, sobre la genética. ¿Qué pasa? En el futuro se clona gente como quien pide una pizza por teléfono. ¿Nunca se hizo eso? No sé. Para mí que sí, debe haber algún clon dando vueltas. Acá en los hornillos habrá caído alguno. Pero ponele que de esta mesa hay cuatro, uno es probable que sea un clon. Claro. Me quedé en casa durmiendo, mandá el clon a la radio. Anda el clon por ahí. ¿Y qué pasa? Puede ser que en realidad vos conocés a alguien todo, y ese clon en realidad es un clon de, no sé, de tu papá, de tu hermana, ¿viste? Y bueno, empiezan a ver cosas ya morales, éticas, que sé, bueno, no te podés casar con un clon de tu hermana, de cualquiera. Claro. Bueno, el Código 46 tiene que ver con eso, que reglamenta justamente eso. En la película trabajan Tim Robbins, un actorazo, y Samantha Morton. Me encanta. Una chica, la tiene muy, muy clara. Apareció en esta peli de Minority Report, la que está Tom Cruise. Ella hace uno de los precogs, estos tipos que pueden ver el futuro. Una chica con cara rara. Tiene una cara rarísima, cada dos por tres está pelada, pero actúa... Morton, se llama la chica. Samantha Morton. Me encanta Samantha. Bueno, ellos dos se conocen porque ella trabaja en una empresa haciendo una especie de documentos, IDs, le llaman por identificación. Es como la Florencio Randazzo de la película. Más o menos. Porque en el futuro, si no estás adentro de la ciudad y si no tenés tu ID que te habilita para estar ahí, estás condenado al desierto que hay afuera y arreglate como puedas. Es como un destierro. Eso. Más o menos. Toma agua, tío. Bueno, hay una parte de la película, la chica anda en el desierto, tiene que hacer no sé cuántos kilómetros para ir a buscar una botellita de agua. Pobre, o sea que está brava la cosa afuera. Él la conoce porque anda investigando una supuesta falsificación de estas IDs y obviamente la falsificadora es ella. Pero el tipo decide no mandarla en cana porque se enamora, la mira y dice, ¿cómo la voy a mandar en cana? Claro. La mando al bar de la esquina y vamos a tomar algo. Y está el entramado del escape de ellos, de cómo ocurre todo, este cómo amor. se van conociendo y qué tiene que ver el código este 46 que impide las relaciones con ciertos clones entre ellos dos. ¿Clon de qué es ella? No lo voy a adelantar más, por pedazo favor. De clon. La ley no deja que ellos estén juntos. Pero otra cosa muy interesante de la peli que a mí me llamó mucho la atención es cómo le prestaron atención a qué pasaría, así como el mundo sigue globalizado como hoy, sí, que se cruzan las fronteras, se cruzan los idiomas, la gente habla un idioma que es como un resultado de la mezcla de los idiomas más comunes del planeta. Ajá. No es raro escuchar en la película que digan cerveza, que digan cosa, chicos, está hablada en inglés, sí, pero la gente incorporó palabras del castellano, del francés, y todo esto quedó mezclado en el lenguaje, o sea... Hay que prestarle mucha atención al detalle para en un guión incorporar algo así y que lo tomen como la vida natural de los personajes. Eso es un detalle a destacar que está muy bueno. Le da un contexto muy rico a la película. Está y usted como programador de este ciclo de conciencia ficción, diría que el Código 46, la próxima película del viernes a las 19 aquí en la biblioteca, está relacionada con esta cuestión de la manipulación genética, de los futuros posibles, o sea, por eso se ha colado en esta ciclo. Por supuesto, por supuesto, transcurre en el futuro, y es una película que te muestra uno de esos futuros no tan imposibles, o sea, ajá, no hay autos voladores, ni robots que te asisten cuando vas al baño, ¿no? Hay clones. Cosas, ¿no? Hay clones que un clon puede ser. Puede ser cualquiera de nosotros. Sí, vamos. Sí. Yo tengo mis dudas sobre mí, mira. Pero sí, está en un futuro, tiene el tema de la clonación y tiene también otro agregado, un detalle de color, que ¿cuál? El investigador sí toma una bacteria que lo hace más sensible. Es un virus de empatía, dice él, que tomó. Y con este virus de empatía, él te hace dos o tres preguntitas y ya te saca la ficha de lo que estás pensando. Y parece que después cuenta que vos podés tomar un virus para aprender a hablar chino. Claro. Ah, como que si te descargas el programa. Más o menos, pero con un virus. La gracia de la chica decía que ella se tomó el virus para hablar chino, la gente la entendía, pero ella no sabía qué corno estaba diciendo. Bien, bien. Bueno, Código 46, la próxima película a proyectarse aquí en este espacio físico, la Biblioteca Popular de los Hornillos, el próximo viernes a las 19 horas, tercera entrega de este ciclo con ciencia ficción. Nos queda una más, La Perla, para el final, porque ese es un mes completo. ¿Cuál? Anticipo. Blade Runner. Para el otro sábado, paciencia, llega primero Código 46. Y estamos en pleno contexto de vacaciones de invierno, me imagino que hoy viene con una cantidad de títulos infantiles para el repaso de qué hay en el valle. Hay de todo, títulos infantiles y muy buenos, muy buenos. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por el sur o por el norte? Por Dolores. Arranca. Bien, por el sur. En el cine Éter de Villa Dolores van a estar, ya salió mi villano favorito 2. No está más en cartel. El 10 de julio se fue, ajá, tomó el palo. Y le dio lugar a Monsters University. Ajá. ¿Qué es que Monsters? Que es la precuela, o sea, la película que viene antes, sí, de Monsters Inc., que, ajá, fue la que vimos anteriormente de los estudios de Pixar. Claro, una de las primeras de Pixar. Una sí, dentro de las primeras. La primera de Pixar fue, si no me equivoco, Monsters es la tercera. La primera es Toy Story, que fue en el año 95. Uh-huh. Fue la primer película de animación 3D del planeta Tierra. Y desencadenó toda la ola hoy de películas que nos llega, como Hotel Transilvania, mi villano favorito, La Era del Hielo. La inminencia de Metegol, que ya, si no me equivoco, este 18 de julio se va a estrenar. Esta semana se estrena. Sí, tenemos que hacer una escapada a Córdoba, verla en 3D, con los anteojos, con todo. Bueno, Monsters University cuenta la historia de cómo Sullivan, el grandote peludo, y Mike, sí, Wazowski, el chiquitito, un solo ojo petizo. Wazowski. Sí, se convirtieron en asustadores profesionales. O sea, tuvieron que ir son a estudiar. Son jóvenes aquí. Son jóvenes. Y están en la universidad, ahora entiendo todo. En la universidad, claro. Y se tienen que ir capacitando. No eran amigos cuando llegaron. Ajá. Es más, se odiaban, eran rivales entre ellos. Y la película nos va contando cómo es que se conocen, nace la amistad. Y de ahí deja el pie para después continuar y ver la... Engancha con lo que ya se hizo antes. Exactamente. La vas a poder ver desde... Está, como se fue mi villano favorito 2, el 10. Esta estuvo desde el jueves 11 y va a estar hasta el miércoles 17 de julio. O sea, hasta la semana que viene. Hasta este miércoles. Miércoles. A las 17, 19, 30 y 22 horas con entrada general a $30 en todos los horarios. Tres funciones para el cine de Éter, ¿eh? Vacación de invierno con todos los cañones de punta. Apuesta fuerte. Muy bien. Bueno, y como siempre también nos venimos un poquito más para acá, en el viejo Tala, en Villa de las Rosas, tenemos cine todos los jueves a las 20:30, que o bien te lo enterás. Te dan en la bolsita de pochoclo y el programa. Dicen, la peli es tal, o si te das una pasada por el Facebook, que es el viejo.tala, los miércoles están clavando la peli que van a pasar. Y siempre antes hacen una comidita macrobiótica, me parece que escuché por ahí. Nos enteramos esta semana que hay cine a partir de ahora, le paso el dato por si no se enteró, en San Pedro. Me contaron. Ciclo de se cine. Está trabajando allá también con Ciclo de Cine. Ya empezaremos a incorporar si es que hay una programación o algo. Sí, sí, la estoy tramitando. Sé que ayer pasaron De Caravana. Ah, claro. De Caravana, una película cordobesa hecha en Córdoba. Ciclo de Cine Cordobés. Exactamente. En el de La Lechuza, en Patio Cultural de San Pedro. En realidad, creo que es en el viejo cine. Es en un cine, sí, cine recuperado. Así que lo están transformando en espacio cultural y dentro de todo van a pasar cine, como es debido en el cine. Bien. Es los jueves la invitación en el Centro Cultural La Lechuza, a las 8 de la noche. Digo porque nos escuchan por allá. Hemos recuperado a la escucha de la gente del sur. Suena La Crecida en FM Sierra, a quienes les mandamos un saludo. No sale en vivo, sale con un poco de demora la otra semana, pero justamente por estas cuestiones de problemas internéticos que tenemos. Pero les hacemos llegar a nuestros amigos de FM Sierra los pedacitos del programa, así que allá nos escuchan. La gente que se puede arrimar a La Lechuza está escuchando esto, aunque sea la semana que viene. Qué lindo, qué lindo. Bueno, te cuento sobre De Caravana. Un detalle importante de Caravana, el director de la película tiene un parripollo. No me digas. O sea, un parripollo y un cineclub. En Córdoba. Bueno, pero la película está buena. Yo no sé si le tuvieron la oportunidad de verla. No la vi. Me dijeron que está acá en la biblioteca, pero se fue justamente cuando me hicieron ese comentario. También dijeron, se fue la copia. Se puede conseguir en la biblio y todas las pelis que estamos pasando en el ciclo de cine acá en la biblioteca, también dejamos la copia para que la gente después la pueda retirar y verla tranquilo en su casa. Muy bien, se estaba viniendo para esta zona, pasamos por el Viejo Tala los jueves, se enteran de la película que se proyecta en el Viejo Tala un día antes, el miércoles, por el Facebook. Exactamente. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia Nono. Nono. El Cine Club de Nono que está con toda. Van a pasar el martes 16 en la sala Tesandori de la municipalidad a las 20:30 Una Aventura Extraordinaria o Life of Pi, la vida de Pi. Muy lindo. Para hacerla corta, es la del pibe que se queda en el bote con el tigre. Muy interesante película. Suena. Muy interesante, muy interesante. A mí lo que más me gusta de la película es el tigre. Obviamente, el tigre es 3D. Todo íntegro. Ah, sí, no, en ningún momento hay. Hay uno o dos planos, pero el 98% del tigre que aparece en la película es 3D. Los tipos se ganaron el Oscar al mejor tigre, una cosa así, ¿viste? Fue increíble, increíble. Tiene imágenes muy interesantes, muy locas, pero el planteo mismo de la peli también tiene su cuestión. Sí, pero a mí me dejó con ganas de otra cosa, ¿viste? Se me hizo un poquito como que me estaba pasando un mensaje así muy de muy espiritual. No, una cuestión de fe ciega y que no me terminó de cerrar, no me gustó. Ajá. Pero bueno. Da para el debate la cosa. Da para discutir. Es de Ang Lee, el tipo que dirigió, entre otras, tiene un cine muy variado. Ang Lee se hizo muy conocido con El Tigre y el Dragón, que está muy buena. Hizo después El Increíble Hulk, que la 1 deja mucho que desear. Y la otra que pegó muy fuerte fue Secreto en la Montaña. Claro, sí, los dos muchachos ahí solo arriba de la montaña. Los cowboys cariñosos que se perdían ahí. Pero bueno, esa es la que van a pasar para adultos, pero también tienen un ciclo en paralelo para chicos, los domingos. Uh-huh. O sea que mañana, domingo 14, a las 16 horas, van a pasar Cómo Entrenar a tu Dragón. Ah, muy buena. Una película impresionante. Es de los mismos. ¿A qué hora dijo? A las 16 horas. 4 de la tarde frente a la Plaza de Nono. Frente a la Plaza de Nono. Es de los mismos directores de Lilo y Stitch. Ajá. O sea, si prestan atención, el personaje del dragón, es la cara es muy parecida a la de Stitch. Es muy parecida, tiene el mismo tipo de ojos, hace gestos muy similares, las mismas muescas. Y es una película que cuenta la historia de un chico que es vikingo y vive en un pueblo vikingo, donde lo único que hacen es cazar dragones. Los dragones le caen al pueblo, les queman todo, le roban el Morphy. Él un día, para probarle a su padre, que él también es un cazador nato, inventa una máquina, porque el pibe es muy ducho con las herramientas, inventa una especie de cañón o tira como unas boleadoras, una cosa así, y engancha un dragón de los más jodidos. el más heavy, que en inglés se llama Night Fury, furia nocturna. Tira fuego por los oídos. Es un dragón que aparece, ni se lo ve, súper así escondido, y tira unas bombas de fuego, impresionante. La cosa es que el dragón cae y queda herido, se le cae una de las alas que tiene en la cola, le permite regular el vuelo, y queda como encerrado ahí en un claro en el bosque. Y el pibe se acerca y medio que le empieza a tirar comida, le da lástima, se apena por el bicho, y se hacen amigos y empieza a descubrir que los dragones al final no eran tan malos como él pensaba. Y está muy bueno cómo están hechos los dragones, porque parecen como mascotas. Hay uno chiquitito que parece como un gatito, ¿no? Son súper enternecedores. Es un peluche, el dragoncito de hermoso, peluche. Hermoso, hermoso. Ojo que cuando la ves, pasó? Los primeros 15 minutos, y esta película es una más del montón, no sirve para nada. No, está buena, podemos está decir que está muy buena. Yo le pongo, pero todas las fichas. La iría a ver de nuevo, la vi ya como 10 veces. Pero lamentablemente la primera vez la vi en una copia medio berretona, sí, y no se llega a apreciar el detalle del dragón. El trabajo de animación. El dragón es negro oscuro, y si la ves en una copia bajada de cualquier lado, se ve una mancha negra, no se ve nada. Cuando la ves en buena calidad, te das cuenta, el tipo tiene unas escamas, tiene tonos azules, ¿no? Hermoso, un detalle increíble. Mañana a las 4 de la tarde, enfrente de la Plaza de Nono. Entrada libre y gratuita, me imagino ahí. Sí, entrada libre y gratuita. Eso en Nono, y como siempre tenemos en el SIC los viernes en Mina Clavero, cine latinoamericano de variedad. Ajá, muy bien, muy bien. Ahí hay que prestar atención a la programación, medio te enterás también en el momento. En el momento. Eso es lo que dijo, ¿qué día dijo? Esos son los viernes. Los viernes. A las 21 horas en el SIC, en Mina Clavero. Muy bien. Muchísimas gracias, don Matías Costilla. Muy completo como siempre. Recordemos que el señor Matías Costilla también participa de la crecida diaria. Hay una recomendación de pelis ahí. Hay como que, más que contar que hay en el Valle, usted ahí mete una recomendación de una peli a prestarle atención. Claro, joyitas que quizás se pasaron, no le diste bola en el cine y de repente las puedes conseguir acá en la Biblio. ¿Esa es como condición sine qua non de la recomendación, que esté acá en la Biblio o no? No, porque también puede estar dando vueltas en algún videoclub, o los que tienen suerte la pueden bajar de los cielos mágicos de la internet, pero son pelis que ya salieron de cartelera quizás hace tiempo. Bueno, ahí nos llega información, vamos a... Mira, el miércoles 17 de julio, o sea la semana que viene, a las 19 horas, van a estar dando Parirás con Poder. Ajá. Un documental en Cielito Lindo, acá en Los Hornillos. Y debe tener que ver con el trabajo del taller que hacen con la... Una película documental que indaga y reflexiona sobre el poder de la información, el poder de nuestras elecciones y de nuestros cuerpos durante el proceso de nacimiento. Fíjese. Inspirada en la obra de Casilda Rodríguez Bustos, con la participación exclusiva de Michelle Odent, Laura Gutman, Carlos González, Mercedes Gacero, Marina Lembo, Francisco Saraceno, Las Casildas, Jorge D. Walker, Pachi Franco, Vivian Camacho, Abuela Margaria, Doulas, familias y numerosos testimonios que permiten visibilizar que la condena del parirás con dolor se transforma recuperando partos con poder, deseo y amor. Parirás con poder, miércoles 17 de julio a las 19 horas aquí en Cielito Lindo, apenas a pocos metros de la Biblioteca Popular y de los bomberos. Y van a estar presentes los directores de la película. Ah, muy interesante la movida. Este miércoles 19 horas, no te olvides, aquí en Cielito Lindo, en el centro de Los Hornillos, por la calle Gonier, para arriba apenas 100 metros, nada, 50 metros, y estás aquí. Ahora sí lo despedimos, Matías Costilla, tenemos mucho que hacer, le digo, por eso lo tengo que despachar así, pero volando. Vayan, ya son las 12.